Bueno, realmente estamos muy preocupados. Ganó la derecha, porque así es, lo cual no ofende si fuera algunas derechas que haya habido por el mundo que no han sido nocivas. El tema que nos preocupa es lo que está haciendo este gobierno cuando hay despidos multitudinarios sin ningún tipo de explicación, que llegue alguien a trabajar y que le digan usted no entre y se lo dice un policía con el arma en la cintura, creo que es una ofensa. Después tener una presa política, como la consideramos a Milagros Salas también, porque la quieren tener ahí como rehén. Y todas las medidas que se están tomando para beneficiar a los que más tienen y perjudicar al pueblo. La gran inflación que va a llevar a los hogares más humildes, muchísima desprotección. Lo peor es que desde los medios de comunicación, que se están cerrando y cerrando la boca de muchos de ellos para que no escuchemos, para que no aprendamos, los medios de comunicación mejores están siendo diezmados. Y los que quedan dicen que nos tenemos que acostumbrar a ser pobres, que casi es bueno. O sea que con felicidad, globos y cantitos, nos vamos a morir de hambre. Entonces yo creo que eso ya, si lo digo yo que soy una abuela que de política no sé nada porque aprendo todos los días mucho, pero no soy experta, esta juventud que he estado hoy acá, que me entusiasma y es el relevo y es lo que está actual, sabe que lo que dicen es nefasto. Entonces las voces se tienen que alzar sin violencia, dejar sentado lo que no estamos de acuerdo, exigir, porque están ahí porque los votamos. El pueblo es el que manda. Tienen que decirnos a nosotros lo que nosotros queremos para que estemos mejor. Era lo que querían nuestros hijos, la justicia social. Así que hay que luchar por eso. Nosotros lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos vida. Tenemos ya la juventud en nuestra institución. Y bueno, hay que tener optimismo y fe y confianza en uno y en la gente, en el pueblo, en estas caritas que me están mirando y que tienen luz, que nos iluminan.